Decías choclo, ¿verdad? No, choclo, si ustedes me lo pensaron. ¿Estáis grabando esto, por favor? Sí, estamos grabando ya. A ver. Hostia. Por favor, pero tú y hay que hablar fuerte porque. Hay que hablar fuerte porque estamos. Y se quita el micrófono porque estamos en el la estación Mapocho, viste un galpón. Haz la introducción tú, ¿dónde estamos? Estamos en la estación Mapocho, ahora al lado del restaurante en las estaciones. Y que nos prestó la instalación aquí para poder hacer el programa de Tierra 2 dentro de la estación Mapocho. Esto es un Tierra 2 un poquito más cultural, sí, porque sí, estamos tratando. Cállate. Estamos tratando. ¿Por qué me interrumpes? Estás no interrumpiendo al conductor. Me interrumpa al conductor. Tierra 2 un poquito más cultural. Tenemos que ubicar. Felipe. Un Tierra 2 un poquito más cultural porque también a las mujeres les gustan los hombres que leen. Así es. Entonces por eso estamos tratando de llegar también, no solo con canciones para las chicas, estamos tratando incluso de cambiar nuestra imagen y que las mujeres empiecen a interesarse con nosotros porque somos unas personas cultas y que leemos mucho. Por eso estamos haciendo este especial de Tierra 2 desde la Feria del Libro. Felipe. La mejor combinación, marcadito y con tema de conversación y buenas lecturas. Eso es lo que pretendo yo. Marcadito, ya 38 años, o sea, no tetón, un pendex. Y analfabeto. ¿Escuchaste? No tetón ni analfabeto. No, tetón y analfabeto. Tetón y analfabeto. Escuchen, amigos de los vaqueros, ni tetón ni analfabetos. No los quiero tetones, no los quiero analfabetos y no los quiero leyendo cómics. ¿Ah, amigo de los vaqueros? Es un consejo nomás, si quieren lo toman. Pero yo no quiero tetones. No quiero analfabetos y que los pille leyendo cómics. Terminan de escuchar esto y salen a trotar los hueones. Salen a hacer caminitas, salen a esas plazas que tienen esto de gimnasio. No es excusa ya de que no tengo plata, que no tengo tiempo. Se hacen el tiempo, sí, y plata porque, no se necesita. Harto que han invertido las municipalidades en su cuerpo, o sea, en tratar de que ustedes mejoren su cuerpo. Y ustedes no están haciendo nada, los juegos estos para poder hacer ejercicio están botados y ustedes echados en su casa haciendo nada. Muy buen consejo. Bueno, Pedro, como tú bien dijiste, nos encontramos, la nave estacionó en la estación Mapocho en Santiago, en la Feria del Libro, que es la número 3X2 bueno, palitos. En esta estación llegaban los trenes, por eso se llama Estación Mapocho. Ah, claro. Norte, los trenes. Acá, sabes tú, acá llegó el primer Ruminot a Chile, en esta estación se bajó. ¿Y de dónde venía? De un Perú. Un barco. ¿De un barco? No, no venía de Perú, venía de Francia. ¿Ah, lo pilló Ruminot es francés? Sí. ¿Ruminois? Ruminot. Ruminot. ¿Cómo? Ruminot. O sea, ¿cómo te llamas tú realmente? Pedro. Pedro Ruminot. ¿Y por qué te llamas así? ¿Por qué se pronuncia así? Pedro Gominó. Gominó. Pedro Gomita Gominó. Gominoa. Gominó. ¿El osito Gominó? Gominoa. Gominoa. Hola, señor Gominoa. No es Gominoa. Gominoa. ¿Usted sabe que en esta misma estación llegó el primer abello? ¿También llegó el primer abello? Sí. ¿Cómo se llamaba? Philippe. Philippe Cretón. Así se llamaba el primer abello que llegó. Philippe Cretón. Philippe Cretón Abello. Jean-Philippe Cretón. Abello. No, Jean-Philippe Cretón. Lamentablemente eran dos hermanos. Jean Cretón y Philippe Cretón. Yo me quedé con la rama de los Jean Cretón, que finalmente se castellanizó el nombre y quedó en Felipe Abello. Ya, pero tiene una obsesión con ese niño. En cambio que Philippe Cretón, que era el hermano tonto, que fue la rama que siguió y que conservó el nombre Cretón. Los Jean Cretón y los Philippe Cretón, hoy conocidos como Felipe Abello. ¿Te acuerdas que nos invitó ese joven a su programa en TVN.cl y nos reímos? El 2010, han pasado 2 años. Hemos cambiado, chicos. Y cosas han pasado. Hemos cambiado y han pasado muchas cosas. Yo y en la Feria del Libro estamos muy contentos porque yo, amigos, les quiero hacer un anuncio. Sí, entonces, Heriberto, antes que hagas tu anuncio, estacionamos la nave. Estacionamos la nave, que hay un espacio. Yo digo, acá te pones la cortina, pero completa, no la cortes, ¿ya? Acá pones la cortina. Comienza Tierra 2. Súbete al fogón, Heriberto. Vamos a leer un cuento. Jueves, ven, arrástrate. Vamos a leer un cuento. Era editorial Zigzag. Para que chupes un carboncito. Mira, Zigzag se puso con un cuento. Vamos a leerte un cuento. Va atrás, no, mira, que hay un espacio. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tierra 2, este capítulo un poquito más reflexivo, un poquito más, es una tertulia esta vez. Nos reunimos acá en la Feria del Libro con Jueves, saluden a Jueves. Hola, Jueves. Hola amigos. Davidcito. Davidcito, también conocido como Retail en algún momento, como Silencio, como La Mierda, como La Rémora, como Mojoncito, como David Allende. Ha tenido varios nombres. Ha tenido muchos nombres. Es como Dios. Yahvé, y hoy Lua, será conocido Emanuel. Y hoy será conocido. Hay varias opciones. Los amigos tienen que empezar a votar. Me gusta el Davidcito. Hoy puede ser epílogo, prólogo o prolegómeno. Conclusión. Epílogo, desde ahora epílogo. Nuestro radiocontrolador, epílogo. También conocido como Filitus en alguna vez. Bueno, Filitus, epílogo. Yo les quiero anunciar a todos que voy a lanzar un libro bajo Editorial Random House. Ahí no he presentado a Felipe Abello Valdés. Hola. Random House Mondadori. Random. Random House Mondadori. Random House Mondadori. No, ya no es editorial entonces. No, Editorial Davidcito va a lanzar mi libro y esto es verdad. Editorial Davidcito. Editorial Davidcito, de verdad voy a lanzar un libro. Disculpa que te interrumpa, Felipe. Hay harta minita acá. Hay mucha. A ver, harta minita en la Feria del Libro, así que vengan, cómprense su librito, no cómic. Porque no queremos guatones, tetones. No, no, cómics. No, los cómics hacen que te salgan senos. Compren una buena novela, un buen libro de una biografía. ¿Qué, cómo le recomiendo un librito? Pedro, recomiendo un libro para los vaqueros. ¿Un librito? ¿Y las vaqueras? ¿Qué puedo recomendar? Puedo recomendar Yo Medium, de Sebastián Lía. Gran mentiroso. Oh. ¿Sabían ustedes que Sebastián Lía no es Medium? ¿Sabían ustedes que Sebastián Lía es guionista? ¿Sabían ustedes que me tocó trabajar con él en alguna ocasión? ¿Saben ustedes que todo lo que hacen en ese programa y en ese libro es mentira? Eso, léanlo, lean mentiras. ¿Tú sabes que Sebastián Lía me llamó por teléfono diciendo que quería que yo fuera a su programa? ¿Ya? Y yo dije, hay que ver, estar ahí en estas cuestiones de medio, que no son reales. Pensaba, pero como una intuición. ¿Es real entonces? ¿Qué es falso? Todo es falso. Ya, mi recomendación. Quiero recomendar el libro. ¿Qué pasó, Felipe? ¿Se te perdió la hoja? Una pauta. No tengo ninguna hoja, weón. Soy un gran lector. Quiero recomendar el libro de Alberto Mayol. Alberto Mayol. El libro se titula Muchas cositas vamos a hablar sobre Alberto Mayol. Es un sociólogo joven, un joven sociólogo chileno que escribe un libro y lo... Seguramente lo han visto en Tolerancia Cero, Última Mirada. En Demasiado Tarde. ¿En quién pero otro programa más? Bueno, el libro... En este programa súper bueno, sí. De X. Yo leí un libro... En Ponte Tú. Bueno, yo leí un libro de él. Y su libro se llama Conversaciones del Chile Actual. Soy un enano, feo y petulante, con Alberto Mayol. Así se titula el libro y es mi recomendación. Soy un enano, feo y petulante. Con Alberto Mayol. Ya, para los amigos, para que lo anoten por ahí. Soy un enano, feo y petulante. Con Alberto Mayol. Para que lo compren y aprendan a ser un enano, feo y petulante. Ah, y tiene una bajada el libro. Cuando tengo relaciones, dura aproximadamente minuto 15. Con Alberto Mayol, joven sociólogo. Bueno, y estos datitos nos dan el pie de inicio para presentar la sección. Los datitos de Jueves. Los datitos de Jueves. ¿Cuál es el dato para esta semana de visitos ligado a la literatura? Ligado a la literatura. Hay un libro que está promocionando una persona que quiere mostrarnos de este tema astral, del doblamiento, de que existe la vida detrás de la muerte. ¿Del desdoblamiento? Desdoblamiento, desdoblamiento astral. Desdoblamiento. Digo, hablamiento. Bueno, el desdoblamiento astral. ¿Te quisiste hacer un chiste con eso? No, fue una mala adicción, nada. Ah, eso. Un desdoblamiento. Qué bueno que lo reconozcas. Este no es Desfachatados, el programa de Mega. No. Tú no eres Pablo Zamora, a pesar de que te parece bastante. Es muy simpático Pablo Zamora. Muy simpático. Tiene mucho de ti, Pedro. Sí, y eso no sé si sea bueno. No, tiene mucho de ti, el amor por el trabajo, los problemas. Bueno, está saliendo adelante, Pablo. Bueno, Tatito también, si aquí hay muchos lugares interesantes. Está tirando para arriba, Pablo Zamora. Cerca de la estación Mapocho, si quieren. Porque no queremos contar lo que se está pasando en este minuto. ¿Qué decirte? ¿Qué te está pasando? Sigue tú con la sección, güey. Okay. Aquí, aquí hay lugares muy entretenidos, está cerca de la Piojera. Es como un lugar súper. Es un barrio muy antiguo de Gran Santiago y es muy lindo reconocer, aparte de venir aquí a la Feria del Libro, es lindo pasearse por este. No es tan bonito. No está bonito. Para los amigos que no conocen Santiago, para que... Los que son de regiones. Los que no conocen Santiago y son de regiones. Para que sepan, al frente de la estación Mapocho hay un edificio que está en una forma... No está en desuso, amigos. Está visito, parece que ustedes se prepararon. El primer piso de ese edificio que está frente acá de la estación Mapocho. Para los amigos de regiones. Al frente, pero es como el primer piso, solo prostíbulos. Segundo piso, gente que trabaja en los prostíbulos. Hacinamiento peruano. Pero mira. No, pero estoy diciendo que hacinamiento peruano. Weón, ¿cuál es el respeto con la América Morena? La América Morena llora con tu palabra. También decir, por eso también dejar claro que este es un sector donde se ve mucha chica peruana y mucha chica colombiana. Y donde los chicos, si quieren un consejo seductor, ahí pueden hincarle el diente. ¿Por qué utilizan la palabra chicos y chicas? ¿Quién eres? Muchachos. Javier Olivares. Chicos y chicas, otro libro que yo quiero recomendar. María Vega. Pedro, otro libro que yo quiero recomendar es El Club de los Juguetes Perdidos. Este es un dato real. Ah, de Pedro Peguera. Este libro se lanza acá en la Feria del Libro el domingo 4 de noviembre a las 5 de la tarde y es de Pedro Peirano. El libro se llama El Club de los Juguetes Perdidos. Y es... ¿Los juguetes sexuales perdidos? No. ¿Por qué sexuales? No, porque hay distintos tipos de juguetes. No, pero juguetes perdidos. Entonces, mira, el club de los juguetes sexuales perdidos... Leo la reseña. ¿Dónde se perdieron los juguetes? En el ano de Pedro. No, una broma, cierre comillas. El periodista, productor, guionista y director de cine Pedro Peirano dice que piensa en cómics y por eso nos sorprende con su apuesta más personal hasta la fecha. Se trata de El Club de los Juguetes Perdidos. Esta obra, si yo veo a alguien comprando un cómic acá en la Feria del Libro, yo le saco la chucha. Pero este también, ¿pero cómo se estoy recomendándolo? Ah. Es una contradicción. No, es que lo escribo Peirano. No, pero los cómics de superhéroes, esos son los que claro, yo encuentro horribles. Claro, Linterna Verde, todas. ¿Sabes con quién estuve yo? Yo vengo todos los años a la Feria del Libro, todos los años. Y me encontraba con grandes escritores. ¿Sabes con quién estuve el año pasado? ¿Con quién? No sé si lo van a conocer los vaqueros, si no lo conocen, googlealo. El gran escritor argentino Jorge Luis Borges, en esta misma mesa sentado con él y su señora María Kodama. Te lo juro por Diosito que yo estuve con Jorge Luis Borges. Yo te creería. Yo te creería. No te el año pasado fue Argentina el invitado. No tenía ni un problema en creer Felipe. El único problema es que Borges está muerto desde hace muchos años. ¿Como escritor? Si bien hace un par de años que no escribe, que no ha sacado, yo pienso que las obras anteriores siguen más vivas que nunca. No, está muerto él físicamente. Muerto. Imposible que haya venido a la Feria del Libro el año pasado. La Feria del Libro el año pasado fue en octubre. ¿Cuándo falleció? No sé, el año exacto. Ah, pero no es. No, hace muchos años. Muchísimos años. Con razón, había un mal olor en la mesa. Está con un Borges zombie. Borges vino a penar. Con el zombie. Y vino a sentar, pero me autografió. Y se vino a sentar acá al restaurante. Pero me autografió. Y como no tenía ningún libro, me autografió mi iPhone. Claro. Mira, Jorge Luis Borges, ¿viste? Se me interesó mi iPhone. Mira, güey, mira. Wow. Y mira acá, Ernesto Zapato. ¿Ernesto Zapato? ¿Conoces a Ernesto Zapato? No. Otro gran escritor argentino que yo estuve con él el año Sábato. 2008. Ah, Sábato. Por eso, Ernesto, zapato. No, no, no zapato. Lo dicen porque ustedes nunca han venido a la Feria del Libro. Yo vengo todos los años, conozco a todos los editores, de todas las editoriales, los gerentes, los dueños, los escritores. Mira, Héctor Belín Mesa, ¿cómo está? ¿Cómo está, viejo maraco? Viste, se vivo todo el mundo acá. Mira, mira cómo se llama este otro. Hernán Rivera Letelier. ¿Cómo está, viejo Chantecuma? Conozco a todo el mundo. Chaquita de cuero, está llena de sebo. Sigue repitiéndote con los libros y escribiendo y te crees la raja. Tírate un gato encima de tu chaqueta, el gato no se puede agarrar por todo el sebo que tiene tu chaqueta, Hernán Rivera Letelier. Pedro, cuando tú escribas un libro, habla del sebo de los demás. En serio. Estoy preparando un libro. ¿Estás escribiendo un librito? Sí. Ya, yo te dije que estoy escribiendo un libro que se llama Gustavo Sánchez fue mi amante. Libro. Basado en hechos falsos, no reales. Respeto la memoria de la gente fallecida. ¿Y en tu caso qué libro estás escribiendo? Se llama Mi Lucha. ¿Mi Lucha? ¿Y de qué se trata? No. Unas ideas que tengo para liderar un movimiento. ¿Mi Lucha? Mi Lucha. Pero anda medio comunista, socialista. No, pensamiento piedra. A ver, para. Mi Lucha, pensamiento piedra. Estoy leyendo acá la agenda de los libros que se van a lanzar esta semana. La calle me distrajo. De Patricio Fernández. Pato Fernández, que es el director del The Clinic. A partir de los sucesos políticos y culturales que han ocurrido desde el año 2009 al 2012, Patricio Fernández, en clave de crónica autobiográfica, desarrolla un agudo análisis de nuestra sociedad. Estamos bajando el ranking. Lo que pasa es que los amigos, ¿qué quieren? Que hablemos de que, a ver, yo perfectamente puedo decir, sí, me quiero culiar, bla, bla, bla, Eduardo Fuentes me lo metió. A Pedro Lemebel. Sí. Pero, ¿sabes qué? No, fuera ya del chiste. Yo no voy a entrar. Fuera del chiste, ya Eduardo Fuentes y todas esas cosas que hiciste en algún momento que ya fueron. Hablemos de... ¿Cómo detesto a Eduardo? ¿Cómo conociste a Pedro Lemebel? ¿Cómo te detesto, Eduardo? ¿Al Pedro Lemebel? A Pedro, sí. No he tenido el placer, no he tenido el honor de conocer a ese gran escritor, Pedro Lemebel. Me gustaría. Pero mira. Mira quién está ahí. Mira. Oye, está. Oh, no me atreveré a hablarle. No me atreveré a hablarle. Lo que pasa es que. Anda. Somos de la televisión. Anda. A recibir bien. Anda. Me ha hablado mucho de ti. ¿Estás firmando su libro? ¿Me admira? Pues mira muchísimo. Pero ya estuvimos hablando de ti. ¿Y tú lo conoces? Sí, de ahí nos quedamos. ¿Al escritor Pedro Lemebel? Sí. Te amo, torero. Crónicas de un ciudadano. ¿Sí? Te amo, torero. Todos los años yo conozco escritores. Jorge Luis Borges. ¿Sí? ¿Es verdad? Sí. Jorge Luis Borges. Así es. Acaba de pasar Pedro Lemebel, de verdad. Y me sacó la lengua. Me sacó la lengua. No, te sacó la lengua. Me sacó la lengua, le caigo mal. ¿Por qué me dijiste que le caía bien? Estábamos. Es que me voy a tomar mil cervezas amigos, más. Amigos de la Tierra, estábamos inventando que venía Pedro Lemebel y apareció. Y lo invocamos. Lo invocamos. ¿Y qué tal si invocamos a Nemesio Antunes? ¡Nemesio! ¡Mira qué arte! ¡Nemesio Antunes! ¿Y qué tal si invocamos al mismísimo Neftalí Reyes? ¿Cómo culió ese pasante? ¿Por qué pasante? ¿Cómo culió ese huevón? Pasante. Un huevón que se cambió el nombre para ser famoso. Pasante, huevón. Pero era para homenajear a otro poeta. ¿Sabes quién no ha sido, no ha tenido el homenaje que debería? Gabriela Mistral. Por su condición, primero de mujer. Ya discriminada por su condición de lesbiana, más discriminada aún. ¿Es lesbiana? Sí. O sea, se dice que es lesbiana, según los antecedentes. No, si la encontraron. Pero aquí estamos en el SQP literario. Le pillaron unas cartas con su secretaria, Doris Dana. Le pillaron. No, le pillaron. Te pillé. Te pillamos, tortillera. Encontraron unas cartas que ella le escribía. Pero eso no tiene nada de malo. No, no tiene nada de malo. Es que el problema es que hay instituciones como la Gabriela Mistral. A otra le revisaron el mail. Hay instituciones. Pero seriamente, Gabriela Mistral @hotmail.com. Las instituciones como la Gabriela Mistral, instituciones como la Universidad de Gabriela Mistral, que cuestiona el hecho de que la señora Gabriela Mistral sea lesbiana. Sí, porque imagínate. Ya, pero ¿por qué no le gusta? Es que imagínate. No me gusta cómo hablas cuando o sea, dices. Tendría que cambiar el nombre, porque Universidad de Gabriela Mistral es lesbiana. Tendría que cambiar el nombre. Universidad Lesbos. Así es. No podían impartir carrera. Porque tendrían que cambiar su nombre, porque para esa gente algo terrible. Buenos jueves. Para mi hueón es avanzado y con una mentalidad adelantada como nosotros no es terrible. Ya, vamos a tu sección, Patronato. ¿Patronato? ¿Qué encontraste en Patronato esta semana, jueves? Encontré mucho... Adelante, Patronatus. Lo que había en demasía eran muchos dulces y muchos disfraces de... ¿En demasía? En demasía. Demasiado. Bueno, lo que había... O súper harto, pero demasía. No. Pero no en demasía. Lo que había caleta eran... ¿Caleta? Caleta. No, o sea, es que... Como más no entero. No me gusta cuando se hace el chistoso. Está pasado 90 acá. Está ahí pasado 90 el tipo. Había muchos dulcecitos. Mira, mira que está ahí. Los bacalaos dados. No, mira. Hablando de los 90, ¿qué le apareció ahí? Iván. ¿Cómo se llama? El Iván Valenzuela. Iván Valenzuela, ahí está. ¿Dónde está? Está con un amigo. Pero bien amigo, porque está de la mano. Claro, chico. Está de la mano con ese amigo. A lo mejor lo está ayudando a bajar la escalera. Es un menos válido. Está ayudando, mira, estaba ayudando a bajar la escalera, es un menos válido. Ya, ya, menos mal. Oye, ¿no? Y a los menos válidos hay que... Igual a los menos válidos uno los ayuda a bajar escalera, a cruzar la calle, pero... Pero uno lo ayudándole beso en la boca. No. Eso está haciendo. Eso está haciendo Iván Valenzuela. No sé qué Iván Valenzuela. Qué rara la ayuda que prestó Iván Valenzuela. Mire con quién están. ¿Quién era la persona de la silla? ¿Alberto Foguet? Alberto Foguet. ¿Y esa silla tiene una forma muy rara? ¿De qué? ¿De Pedro Peirán? No, no. Qué increíble cómo. Como uno hace chistes con de la sexualidad de otros y uno sabiendo que eso... Y uno no cuenta sus intimidades. ¿Podemos contarlas, quizás? Yo estoy muy bien con mi señora y estoy muy bien con mi polola, además. Pensaba que yo soy casado de señora, pero también soy de polola. A la señora la respeto, le soy fiel. A la polola, de repente... Yo estoy saliendo con dos chiquillas. A ver, cuéntame. Una muy famosa. ¿Sabemos quién es? No saben. Una muy famosa y la otra no tan famosa. ¿Qué opináis de eso? ¿En medio? ¿Ah? ¿Que le sale más caro eso? ¿Por qué me sale caro? ¿Por qué me sale caro? Tiene que salir caro la salida. ¿Qué tal? No, pues ellas pagan. ¿Ellas pagan? Bien. Sí, porque una es muy famosa. Ah, y tienen mucho dinero. Una es muy famosa y la otra no es tan famosa. Y no se hacen de la invitada, las regalones, que quieren que les compre algo. No, son mujeres modernas. No, yo pago, no te preocupes. Y yo me hago el weón. Sí. ¿Ah? Ellas hacen las modernas y yo me hago el weón. Usted se dedica a hacer bien la pega, ¿no? Claro. Yo me digo a hacer bien la pega. Entonces, puta, dice, ah, ruinó, director, ruinó, ahí, el hombrón ahí, productor ejecutivo, toda la weá. Y ahí juega. Ya ahí cae. Saliendo con tres, en realidad. Oye, usted piensa. Tres chiquillas. Pero usted abusa de su condición como figura pública, pues. Por supuesto. ¿Tú pensás que ese sería el mismo negro ruminó de Maipú, que saliste en los 80 del colegio? No, yo de Maipú salí bien. ¿Saliste bien? Original, completo. Completamente original. Mi crecimiento fue tardío también. Recordemos un capítulo anterior donde mi crecimiento fue muy tardío. Ah, verdad. Bueno, jueves, contándonos qué escuchaste en Patronato. Nos decía que encontraste dulces. Muchos dulces, mucho vamos a cotillón para el tema del Halloween. Que pero para las chiquillas que escuchan Tierra 2. Por ejemplo, ahí tenemos una Miss Tierra 2. Sí. Llamada Mayra Ortiz. Muy fanática de Tierra 2. Muy bonita por lo demás. No sé si has visto las fotos de Mayra Ortiz. Muy guapa, muy guapa Mayra Ortiz. Y yo quiero invitar a Mayra a la próxima grabación. Hacer un programa a tu casa. No, a mi casa. Sin micrófonos, sin jueves, sin Felipe. A la próxima grabación de Tierra 2. Mayra, la esperus. Ya sabe, Mayra, la visa está pasada. Sí, ganando patronato. Está pasada la visa, señorita Maura. Y. Sí. Ya, patronato. Patronato. Para las chiquillas. Poleritas, mini. Viene el verano. Están las mini que son como de más o menos de una cuarta. Esas son las minas que están de moda ahora. ¿Ya? Y que se utilizan, están de distintos colores, lila, negro, beige. ¿Qué color le recomienda a las vaqueras? Porque, puta, hay colores que están pegando mucho más en esta primavera. Son colores medio verdosos, son como que los colores más... ¿Verdosos? Sí, verde y lo lila. No, verde así como... Una hueá podría. No, como beige. Verde clarito. Sí, verde clarito. Beige. Y los colores el lila. También está como muy, muy de moda por esta cosa veraniega. Oye, disculpen. Pero me tuve que ausentar un momento porque estaba hablando con Pedro Lemebel. ¿Estás hablando con Lemebel? ¿Te quiere conocer, David? A mí. ¿Le gusta mucho las cosas que has dicho en Tierra 2? Porque escucha Tierra 2 y le encantas. Le encantas. A mí me gusta. Yo nunca me leí un libro de Lemebel, sí, pero. ¿Tú has leído? Sí, leí. Yo creo que tú nunca has leído. decir libros. Ahora estaba leyendo unos libros de tipo autoayuda, más o menos, de tratar del tema de vergüenza y cosas como así. ¿Autoayuda? ¿Cómo? ¿La vergüenza? La vergüenza. Pero nada más que ¿Tiene vergüencita? ¿Tiene vergüencita la ¿Qué te da vergüenza? Me da vergüenza hablarle a un micrófono, estar dentro de tierra. Estos son temas que yo tengo que ir tratando. ¿Ya? No, ¿y qué aprendiste? Como, ya, mira, no, más que mira, nada. Pues quizás que nos da paso a crear nuevas secciones. Gracias, jueves. Porque ahora comienza autoayuda con jueves. Tu peor vergüenza. Tu peor vergüenza. ¿Cuál ha sido tu peor vergüenza? Es la peor vergüenza. ¿Sabes qué me da vergüenza a mí? Escuchar esta sección. Escuchar esta, pero ¿para qué la hace, por señor? Pero un hecho de peor vergüenza. Te pillaron culiando. Te pillaron robando. Te pillaron. Sí, a mí me pillan robando cuando chico en el supermercado. Esa es tu peor vergüenza. Peor vergüenza. No, ya, pero en serio. ¿En serio? Ah, pero que está ahí, está entrando a hacerte gracioso, weón. No, siempre. Pero yo acá ya se murió. Es rumio, mira. El animador gracioso ya se Veníamos con un grupo de amigos, tres amigos. Me dijeron, róbate un Amberry. Me decían mi amigo. ¿Qué? Amberry, weón. Bueno, un Amberry. ¿Qué un Amberry? Era un dulcecito. Un Amberry. Lo metí al bolsillo y me pillaron no los huevos. Yo no tenía acceso a Amberry. Explícame lo que es un Amberry. Blackberry. No, son como dulces. Te robaste un celular. Son dulces. Un Amberry. Un dulce deben salir como 300 pesos. Y nos pillaron los huevos. ¿Te robaste una hueá de 300? ¿Ya puedo contar mi peor vergüenza? No, pero no terminé de contar mi vergüenza. No, al frente. Me golpearon los guardias, me pegaron patada en la raja, por haberme robado un perro. Me sacaron las chuchas y después me dijeron que nunca me entré al supermercado si no le iban a decir a mi madre, y eso fue realmente un esto vergonzoso para mí. Al frente. ¿Sabes cuál es mi peor vergüenza? ¿Cuál es tu peor? Un día que me vieron contigo. ¿Arriba el auto? Sí. El otro día, cuando había un taco y yo te llevé. No. Sí, pues yo te llevé a ti porque estás muy borracho, mi hijito de ahí me fui ya. Sí, bueno, esa vez había una amiga que yo conocía de hace un tiempo y que me dijo, y le vi con un gallo súper... extraño. No, se quedó callada. Yo le dije, ¿súper qué? Súper como de otra condición social. Y yo le dije, ¿pero cómo? ¿Cómo yo Jocelyn, ¿por qué me estás diciendo eso? Sí, pues te vi con un gallo de otra condición social como más rasqueli. Mentira. Raquel, ¿y quién? Y haciendo memoria, eras tú. Te encontró más Raquel y es verdad. ¿Me encontré que soy Raquel? Pero mira cómo hablas. Mira cómo hablas. Mira cómo estás hablando. Eso ya es Raquel. No, pero te encontré que soy Raquel. Es que ya, mira, como digo, Raquel. No me sale Raquel. Y no me dice Raquel. No, yo digo Raquel, yo digo Raquel. No dijiste Raskeli. No, estoy flightío. Al tratar de hacerlo bien, igual te sale mal. ¿Sabes por qué? Porque tiene razón mi amiga Jocelyn. ¿Se de trato social bajo? Es de trato social. Bueno, me toma vergüenza mi trato social bajo. No, tampoco. Me dio vergüenza que me vieran contigo. No me dio vergüenza. O sea. No, pero es que me estáis ofendiendo. Me estáis ofendiendo porque si te da vergüenza andar conmigo. No, no me dio vergüenza andar contigo. Yo le dije, no, si es jueves. Me dijo, ¿quién es jueves? ¿Por qué lo llamáis por un día de la semana? Espera un segundo y regreso. Ya. Haciendo el programa Tierra 2 con todos acá, dentro de todas las editoriales que promocionan sus libros. Y felices y contentos estamos en Sacafuerte. La gente le demuestra el cariño a Felipe Abello aquí en la Feria del Libro. Sí, un matrimonio joven. Me pidió una foto y me dijo... nos miramos mucho y nuestro hijo le pusimos... ¿Felipe? No, Tierra 2. No. El niño se llama Tierra 2. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? El niño se llama Tierra 2. Y mírenlo. Oh. Es cujito, igual que tú, no, David. No, pero ¿por qué? Es cujito como tú. David, más allá de lo que es de autoayuda, ¿qué libro has leído tú que te ha marcado? Damian me marcó cuando... Todo, me leí como tres libros de Hesse. ¿De quién? Hesse. ¿Quién? Germán Hesse. Germán Hesse. Me leí Siddhartha, me leí El Lobo Estepario y me leí Demian. Demian me gustó mucho porque igual me sentí como muy identificado con el personaje de Demian, que tenía su nombre Sinclair, la cosa y la maldad que hacía y los malos caminos y toda esa onda, como que me gustó mucho. David, ¿te puedo hacer una pregunta? Mucho en la adolescencia. Me ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Tú eres homosexual? No. ¿Por qué te identificó ese libro? ¿Y esa literatura eminentemente homosexual? No es homosexual. Sí. Bueno, pero no me identifico con un tema homosexual. ¿Tú eres homosexual, David? No, soy homosexual. Sí. No me pareció. O sea, sí que había un tema... ¿Qué te pasa si te acuesto? No me pasa nada. ¿Y si te hago esto? A usted le pasan cosas, a mí no me pasa nada. A mí no me pasa nada. A ti te pasan cosas. Estoy probando si eres homosexual nomás. ¿Y si te hago esto? No. ¿Qué pasa si te hago eso? ¿Te da risa? ¿Sabes lo que haría un hombre? Me golpea. ¿Qué hiciste tú? Me celebraste lo que hice. No, pero ¿sabes por qué eres homosexual? Bueno, uno por eso, porque no, lo que probé, y otro porque te gustan esos autores. Pero luego te parió un libro muy bueno también me llenó mucho su... Como una señora. Las señoras leen esas cosas. No. Mi mamá lee esas cosas. Mi mamá. ¿Te pareces a mi mamá? No, un poco. No leen, o sea, orientellado. ¿Cómo está tu mamá? Mi mamá está bien. Mi mamá es una persona muy... De hecho, mi mamá está haciendo unas conferencias y está publicando su libro. Y ¿qué está haciendo? Unas conferencias y porque publica su libro de psicología. ¿Una conferencia de qué? Una conferencia porque tramita su libro de psicología. Mi mamá... Pero escúchame, ¿tu mamá está manteniendo sexo oral? No. ¿Pero eso estás diciendo? No, ella... Lo que dice el rumpi. No, la jerga. ¿Por qué están tan mal de la cabeza? Mi madre está haciendo ahí una conferencia y está publicando su libro. Pero mira lo que estás diciendo, es tu mamá, weón. No, no, conferencia. Qué respetuoso, weón. Está dando una charla. ¿Pero es tu mamá? Una charla. Pero no es la conferencia que está diciendo. ¿Tu mamá es prostituta? No, puta, que soy... ¿Pero cómo? Si tú estás diciendo, mi mamá está trabajando haciendo unas conferencias. Estoy maleducado, weón. David, tú eres el que está contando. ¿Pero cómo si tu mamá está acá, está en la estación? Una charla. Mi mamá está haciendo un libro, también suena un libro que se llama 10 años de incumplimiento del CONACE, que habla sobre las malas prácticas que tenía el CONACE. El CONACE es el Consejo Nacional de Estupefacientes. Y lo ha hecho muy bien en estos años. No, ha bajado los niveles de droga. No ha bajado ningún nivel de droga y se han invertido más de 200 millones de pesos solamente en prevención y los niveles de droga han aumentado. Tu mamá es de las chaqueteras. No, pero ¿por qué dice? Tu mamá es de las que quiere que a los chilenos, que al presidente no le vaya bien, porque si no le va bien al presidente, no nos va bien a nosotros, a todos los chilenos. Tu mamá es de las chaqueteras que no quiere que las instituciones funcionen. Tu mamá es la que anda viéndole peros a todo. En vez de hacer, se dedica al qué hacer. Hace una fiscalización de las organizaciones. Tu mamá es la ociosa. Hace una fiscalización de las organizaciones y demuestra cuáles son sus desempeños y cuáles son sus funcionamientos y si es que esos desempeños son realmente... tienen éxito o cumplen con los objetivos que se tomaron al principio. Y si eso no ocurre, se publican este tipo de informes y eso es lo que están en esta charla de estos días. Politiquería barata de la madre de jueves. Politiquería y demagogia. Las instituciones, mi amigo, están funcionando. El CONACE tiene resultados positivos. Y si tu mamá, la terrorista, escúchame. Y si la tu mamá, terrorista. Y si tu mamá en este momento está arruinando un encuentro tan bonito como es la Feria del Libro número 32, le quiero decir a tu madre que se retire de acá. Que se retire de acá. Pedro, qué bueno que llegaste. Gracias por la cerveza. Porque a un mal trago. Tú sabes que la mamá de esta mierda que está presente. Pero ¿cómo que está? Tú sabes que la mamá de esta mierda que está presente está. Puta, me retiro un rato y empezamos a hacer cosas. Atentando contra la ayuda que realiza el gobierno por prevenir la droga, el CONACE, que es una institución que apoya a las labores preventivas de consumo de drogas, tiene una detractora, más que una detractora, una persona que anda poniendo problema tras problema y que hoy está haciendo una, entre comillas, charla. Una charla informativa del trabajo y el desempeño del CONACE. ¿Y cómo ha sido el desempeño del CONACE según tu madre? Deplorable. Esa vieja nefasta de tu madre, David, le voy a decir que se vaya de acá. ¿Tú sabes qué David dice? Mi mamá está haciendo unas conferencias de la esquina, ¿vamos? ¿Qué te parece eso, Pedro? ¿Por qué tu mamá está en contra de la droga? No, pero... ¿Por qué tu mamá la está chupando la corneta a gente, weón? Primero que todo. No, pero... Primero que todo, weón. ¿Pero cómo dices tan tú mismo lo dijiste, David? ¿Pero cómo dices que yo hablo de su mamá que anda chupando la corneta, señor? Porque yo no digo eso. ¿Cómo dices estas cosas? Dije que mi mamá anda corneteando. No dije que anda corneteando. ¡Rebobina la casa! ¡Tú dijiste esa weón! ¡Soy un enfermo, yo! Me van a tener que mandar el archivo antes de subirlo, David. No lo subes solo. Ya. Que si estamos hablando en esos términos de verdad, yo no voy a entrar en... Comandante, eso dijo. Hablando del desempeño Pedro, del CONACE, porque tú sabías tú que el CONACE se ha gastado más de 200 millones de pesos y más encima los índices de... ¡Excelente! Los índices de drogadicción han aumentado, han cumplido con... ¿La plata la gastan en comprar droga o qué? No, la gastan en represión, más que nada. Pero en que represión. Tienen que comprarla. Espérate, escúchame. Ahí vienen las personas, voy a pedir que... El CONACE, lo que tiene que hacer dile a tu mamá y dile a mía. Acá el comandante de piedra. Toma la plata que tienes, por supuesto. Y compra toda la droga. En Chile. Y los buenos no se drogan más. El conazo pisca todo el presupuesto que tiene. Compra toda la droga de Chile. ¿Se pueden drogar o no? No. No, pues weón. Tengo la mejor idea. No, buena política antidroga. Escucha, el alcalde que nos permite. ¿Por qué no le dice a su mamá que venga para acá a visitar? No, no es. ¿Por qué no? ¿Que nos atienda? ¿Qué? ¿Te pasó una falta de respeto? ¿Te pasó una falta de respeto para que nos atienda? Si tú dijiste que tu mamá no andaba, que nos quería con el tema. ¿Tú dijiste esa weá? Estás inventando weá, después la gente empieza a guardar. Pero viene el cassette, lo viene el cassette y van a ver. Ah, que mamá después es buena. ¿Cómo se llama tu mamá en buena? Josefa. ¿Tu mamá es Josefa Razo? Hoy hay minas ricas acá y ahí pasé una cabrita con un short diminuto. Era menor de edad, Felipe. Por eso, me acerqué a ella y vi que era menor de edad y atrás Satanás, me corrí inmediatamente. No, Consejo, este es un muy buen lugar para venir acá, como se dice vulgarmente, a tirar la caña, porque uno puede venir acá, está leyendo un librito. Les propongo un ejercicio, chicos, como dice David. ¿Por qué no invitamos a participar a alguna chica que aparezca y la entrevistamos? ¿Cómo le ha gustado esta intervención cultural que estamos haciendo? Estaba hablando poquito porque estaba comiendo porque no almorcé hoy. ¿No almorzó hoy? No. Se llegó solamente a transpirar usted, señor Romero. ¿Me diga qué? A puro transpirar todo el día. ¿Qué transpiró? ¿Tiene que decir con eso? Se dedicó a hacer ejercicios abdominales, púbicos. No. De tratar el cuerpo, ¿no? No, no almorcé porque tuve que cuidar a mis hijos. Ah, sí. Estaba haciendo la vida soltero. ¿Esfuerzo a ellos? No. No tengo vida soltero con mi padre. ¿Cuál es? ¿No tenés vida soltero como la de la televisión? Como no, Rudolfi. No, lo que dije, puta. Ficción, weón. Estamos en la feria del libro, estamos aprendiendo, weón. A crear libros, a crear historias. A crear historias, pues, weón. No puedo andar haciendo fotografías, estoy haciendo ficción en esta, weón. ¿Sí? Con un weón solo. Con dos hijos que cuidan. Con dos hijos que cuidan. Exacto. ¿Viste Kramer vs Kramer? ¿Usted? ¿Kramer? ¿Viste Kramer vs Kramer? Sí, la vi. No la de Stefan Kramer, Kramer. Dustin Hoffman, esa weá. El niño chico, ya. Con dos niños, compadre. Pues soy un padre admirable, entonces. No te rías, weón. No, pero no. Yo lo entiendo. Bueno, no me vayas a llorar, yo lloré con esa película de Kramer vs Kramer. Los chicos que no habían visto, que se recuerden ver esa película de Kramer vs Kramer. Hay una parte del juicio que también es muy buena. ¿Qué año tiene su hijo? ¿Qué edad tiene? 15 años. ¿Cuántos? ¿Y quién está mamá? Yo soy así como el papá de DJ Mendes, que lo lleva a los toples, cosas así, para el cumpleaños de los chicos. ¿También es así? ¿Tienen que aprender a su nombre? Ah, qué bien. ¿Y pero ya están? ¿Van a hacerse el nombre? ¿Van a los toples, van a hacerse el nombre? ¿Y ya debutaron ya? No juegan a la pelota. No, pero se dice. En los toques se dice que uno debuta cuando debute con. Puta que niño ordinario, weón, ¿viste? Cagáis todo un relato hermoso, weón, los niños, eso es un hombre, weón, y tú piensas que debutaron. Yo sí, bro, no vi la película del debutante, no me pareció, weón. ¿La qué dicho? No se puede tragar contigo, ¿verdad? Todo lo llevas al sexo. Todo lo llevas al sexo. Me estoy llevando todo al sexo. El micrófono que trajiste hoy, una forma fálica. Hace rato que está este micrófono, ¿pero por qué tiene dos pelotas abajo? No tiene para nada. Tiene pelo. Tiene vello público esta weá. ¿Por qué todo lo lleva al sexo? Pero no todo lo lleva al sexo. Usted está imaginando, estos son accesorios del micrófono. Son para ti. Dos pelotas con pelos son accesorios del micrófono, juez. No, porque pero. Si lo que quisiste hacer fue un chiste, es muy mal chiste. Yo no ando. Dos pelotas con micrófono. Buscando cosas fálicas, ¿no? Bueno, lo que estoy viendo acá, dos pelotas y un micrófono. Si eso no es fálico, mi amigo, ¿qué es? Si tú quisiste hacer un chiste, mira, no, mira la wea, mira, y empieza a salir un líquido blanco, sí, del micrófono. Si querías hacer efectos especiales, weón, dedícate al cine, weón. Pero no a esto, Felipe. Mira, el micrófono no viste bien. El micrófono tiene dos pelotas con pelo. Oh, no lo había visto, David. ¿Por qué? ¿Esto es pelo verdadero? ¡Oh, verdadero, weón! ¿Qué es esto, David? ¿Es una instalación? Son accesorios de micrófono que sirven para tener mejor resonancia, pero no es lo que ustedes imaginan. Oye, no me van a creer lo que pasó. ¿Qué pasó? Fui a buscar auditoras Lamentablemente ninguna aceptó. De repente veo una señora sentada en un puesto y me dice: ¿usted quiere comprar mi libros? ¿Libros? La veo y dije: dos opciones, ¿era gringa o era mongólica? ¿Usted, señor, quiere comprar mis libros? Y dije: ¿usted esto los vende? Así es, yo vendo los libros. Pero usted los vende, los escribe. Los vendo y los escribo. Y dije: ya, pero ¿qué libros son? Vamos al baño de la feria del libro y te cuento. Yo dije: ¿qué le hace la vueltez? Y partimos. Entonces, ¿cómo soy yo? Aventurero, nueva experiencia. Puta, fui al baño con esta señora, no estaba mala, tampoco era tan rica, pero nada. Bueno, pasé a dar una vuelta. Whatever. Llego, se agacha y me dice: métemelo. Así de. Métemelo. Sí, es verdad. Entonces, ¿cómo soy yo? Me gusta la experiencia rápido, novedosa. Llegué y se lo ensarté a la viejita. Igual te demoraste. No, rápido, se fue. Porque fuiste y volviste. Precoz. Se fue rápido. Si todo esto pasó recién, bueno. Recién. Ya. ¿Cuánto fue de que comenzó? ¿Tres minutos? Tres minutos, no, si no fue nada, se fue rápido. Ya, verdad. Sí. Tres minutos más o menos. Quédate. 55 años. 50, qué buena edad. O sea, aquí dije: esta buena tiene que tener sido una vieja. Que me ve en la tele. Una vieja. Madonna tiene 55 años. Ah, pero bueno. Una vieja que me ve en la tele. Una vieja que me ve en la tele. Acaba de pasar un hombre. Lucha libre. Lucha libre. Lucha libre. Está muy gordo. Juan Carlos Iván, gran amigo. Carlos Ramírez. Juan Carlos Ramírez, que trabaja en Diario La Segunda. Ya, alguien se tragó a Juan Carlos Ramírez y acaba de pasar por acá. No, pero eso. Pero, sigamos hablando. Pero estamos en la feria. Vieja de 55 años. Pero bueno, estamos en la feria del día, no estamos en el campeonato fitness. ¿Cachantún facho? ¿Cachantún facho? Pasó un periodista que es bastante gordito, sí. ¿Pero qué tiene, Pedro? Pero yo creo que más que gordito es deforme, porque mira los brazos. Está gordito. Está gordito y no es bien. Pues, tú que eres deforme, ¿no? Tienes muñones y todo. ¿Cierto que era deforme? Sí, como que camina con los brazos al lado. Si juegas lo encuentra deforme, no hay nada más que decir chileno. Escucha, esta vieja se sienta de nuevo. Se sienta de nuevo y yo veo, y efectivamente decía: hoy firmando autógrafos, autora norteamericana J.K. Rowling. Bueno, no. La autora de los 7 libros de Harry Potter. Fue la misma vieja. Harry Potter está bien, fue ya. Está súper bien Harry Potter. Súper bien. Y ella me dijo: cuando me recuerda a los primeros Harry Potter. Por tu varita mágica. Bueno, me culé a J.K. Rowling. Y me dijo que su siguiente libro va a hablar de ese chico sudamericano que se lo embocó en 49 segundos a Pepe en el baño de la Feria de Libros, al lado de la sala Acario Cotapos. Lucha libro. Punto CL. Y ahora vamos con esta sección. El lugar donde engordas y te pones deforme. Lo que pasa es que Pedro quedó muy impactado con este periodista que antes era muy delgado. Pero Pedro, estamos en la feria del libro, no en el Cachantún Fashion. Si bien este periodista está gordito, ¿cuál no porque... el desfile de Roberto Giordano? Hoy ahora vamos con esta sección que me encanta, que se llama Secretos. Sucedió en TV. Ah, sucedió en TV. Sí. Pedro, tu sucedió en TV de hoy. Mi sucedió en TV de hoy. Me dame unos minutos que no tengo ni uno, pero dale nomás. Vamos, bueno, vamos con Secretos de un Seductor. Y luego, sucedió en TV, en espera. Como bien contaba Pez, acá es una cosa que las hormonas están flotando por todo el aire porque los libros llaman a la sensualidad. Los libros son afrodisíacos, así que vengan acá a la Feria del Libro. Tú sabes que eso no es verdad. ¿Sí es verdad? Tú sabes que los libros jamás han sido afrodisíacos. ¡Jamás! Vengan por acá porque están las mejores. ¿Qué libro recomiendas tú para que las chicas se interesen más en los jóvenes? Sobre todo los vaqueros que están bien gordos y con harta teta. ¿Cómo se llama? Mucha teta, con mucha teta los vaqueros. Mucha teta, sí, en chico. Ese grupo. No, y atrévanse más, yo creo que les falta todavía más coraje. Oye, libro, vamos ¿cómo, a se llama, ¿cómo se llama ese libro de que es una trilogía? De, no lo leíste, si no, no sabes leíste, cómo se llama, no lo leíste. Entonces, ¿para qué lo voy a recomendar? Porque yo sé que ese libro les puede ayudar mucho. ¿Cuál? ¿Una trilogía? Es una trilogía que se está vendiendo ahora, que está muy caro. Así que ¿trilogía? El Padrino, La Guerra de la Galaxia. No. Volver al futuro. Te cuenta mucho de cuáles son los tips que uno debe tener para poder tratar a mujeres. Cuenta mucha historia. Qué pena tu vida, qué pena tu boda, qué pena tu familia, qué pena. ese puede ser un libro bueno. ¿Te dije? Qué pena que... Oye, se estrena pronto la película Qué Pena Tu Familia, del gran director Nicolás López, y yo soy actor ahí. Donde hace el clásico papel que te dan en el cine chileno, un hueón fleto. Ni siquiera es gay, un weón como que, ay, no quiero ser gay, pero igual me gusta el pico. Clásico papel que te dan en el cine chileno. ¿Ese papel me dan a mí? ¿Qué papel tienes en Barrio Universitario? La película acá. ¿Pero esa película es tuya? ¿Qué película? ¿Y tú me diste ese papel también? ¿Qué papel? Porque yo soy agresivo. Ya, sucedió en TV, con el pez. Bueno, pues sucedió en TV esta semana, sucedió esta mañana. Esta mañana. ¿Con el Lolo? Hoy volvió el Lolo. Sí. Con Carmen Gloria. Y qué bueno que se fue Nacho. Carmen Loyola. Con Carmen Gloria Arroyo la jueza. Oh, qué linda. Sí, me encanta. Qué mujer más inteligente. Qué mujer más fascinante. Yo tengo ahí un cauincito de Carmen Gloria Arroyo. ¿Sucedió usted, Pedro? Un sucedió usted. Carmen Gloria Arroyo la jueza. Adivinen con quién está saliendo. Un hombre comprometido. Comediante. Flores. Comprometido, comediante. De la vanguardia. Rodrigo León. Hoy me encontré con Rodrigo León. Yo también. Está súper mal. Súper mal. ¿Pero no está en la alfombra roja él? No, independiente de donde esté, él está dentro de sí mismo. Por eso es que está súper mal. ¡Clásicos! Ya, pero no, pero ¿cuál es el suficiente? Carmen Gloria Arroyo, la jueza. Tiene un novio. Bernardo, el de... ¿De la Camorandé? No, el de Reality, el argentino. ¿Es una vez? Sí. Bernardo. Pero además, tiene algo con un comediante, joven, moreno. ¿Concubino? Comprometido. ¿Concubino? Eso. ¡Chao, chilenos! ¿Quién será? Joven, moreno... Bueno, y mi estudiante es Carmen Gloria Arroyo. Es de otra índole, no es un rumor tan barato, amigo Rumino. No es de tan baja calaña como lo que te está contando. Estuve hoy día en la mañana en el camarín con Carmen Gloria Arroyo y en un momento ella me dijo: espéreme un chiquitito, porque yo quería entrar al camarín. Me dijo, ella dijo: espéreme un chiquitito. Espéreme un chiquitito. Y yo, puta, no podía esperar porque tenía que ir a cambiarme ropa. Y entré nomás. Estaba ella. No me van a creer. Haciendo su nudo en la espalda. El cuerpo, la carne de las tetas se la estaba enrollando como un panqueque. Te lo juro por Dios. Y se hizo un lulo y se lo metió dentro del sostén. Este lulo de carne. Derecho e izquierdo. Se puso un sostén y me dijo: ya, Felipito, estamos listos para ir a chantear. No. A los 2 minutos entró al set y empezó a aparecer el programa La Jueza. Pero no diga chantear, yo encuentro muy buena profesional. Eso estoy diciendo lo que me dijo ella. Pero también considero que a mí me encanta ese programa, yo cuando puedo lo veo, pero lo veo. Me gusta mucho cómo hace el programa, me gusta como los consejos que hace y la ayuda social que hace. No, y no hace chantear. ¿Sabes qué? Necesitamos entrevistar. Bueno, en este minuto el pez está buscando a alguien para entrevistar acá en el Tierra Voz especial Feria del Libro. Le queremos agradecer muchísimo a la editorial Davisito que nos permite estar acá en la Feria del Libro. Editorial Davisito nos invitó acá a la Feria del Libro y bueno, está editando muchos libros. Está editando los libros de Pablo Simonetti, está editando el libro del pez. Está ahí dando mi libro, la editorial de visita se ha portado un 7 con nosotros. Le conseguí una minita, pero es que sí. Asiento, por favor. Y vamos a comenzar nuestro ciclo de entrevistas acá en la Feria del Libro número XXX, dos palitos. Feria del Libro de Santiago en Estación Mapocho y estamos con, ¿tu nombre? Ana. Ana, ¿qué te pareció la Feria del Libro este año? ¿Habías venido años anteriores? Por favor, Ana. Bueno, el año pasado no la pude visitar. Este año llevo poco, como te decía, llevo pocas horas acá. Mi visita es como bien familia Miranda. Familia Miranda. Sí, yo creo que como muchos, la gran mayoría. Muy caro los libros. Sí. Como siempre, muy caro. Siempre. ¿Con quién andas? Mamá, ¿quieres el pool? Con tu mamá. ¿Sí? O sea, con tu hija. Y con mi marido. Vinimos especialmente porque ahora viene todo el lanzamiento de un libro. ¿De cuál libro? Del libro de la Soledad Fariña. Es un libro que ella reversionó de Safo, los poemas de Safo. O sea, lo copió. Hizo una traducción libre. Pero, o sea, lo copió. O sea, una persona sin imaginación que agarra un libro antiguo y lo copia. Sí, yo vengo saliendo de la presentación. ¿Y qué tal? Bien academicista lo mandaron. O sea, aburrido. Le hicieron todo como... O sea, te hubieras quedado dormido si no lo hacía por los gritos de libro. Sí, toda la justificación a la copia es con... Y compraban el libro como era amiga. Sí, y lo compraban. Sí, sí, sí. Y que sé que a mí me gusta mucho la mujer de Jolio. Siempre me han atraído. Yeah. Y se lo hace tiempo. Sí, hace algunos años, sí, tengo miopía. Así que no es un elemento de... La miopía me encanta. ¿Sabes qué? La miopía me critica. Ya, eso tengo. Oh. O sea, eres como... ¿Qué tienes? Tengo 38. Ah, ¿la misma que? Sí. No, la misma. ¿74? Uh-huh. Bueno, Anita, te queremos agradecer que hayas aceptado nuestra invitación. No, de que lo tomaría yo. ¿No hay rato? Invitémoslo también. Ah, él es poeta. Él es poeta. Sí, lo vamos a invitar en otra ocasión. Ahora vamos a seguir conversando y luego te llamamos. Ya. Muchas gracias, no, Anita. Gracias, a pesar de mi propio aporte. No, llenaste. Gracias, Anita. Llenaste a nuestro set radio. Muchas gracias. Sí. Bueno, y eso fue, seguimos acá. Ojalá en Radio, radio Nuevo Mundo. Está muy bien. Seguimos en Radio Nuevo Mundo transmitiendo acá de Portales. La Feria del Libro. Se y acá. Tengo tanto éxito con la fealdad femenina. Felipe, era mucho. No. Pedro, la mujer no son feas. No, amigo Lipe, Pedro. Me cuento un poquitito. Pero estaba curioso. ¡No! ¡La envidia al tío! ¡Envidioso! ¿Davidcito qué tiene usted? Editorial Davidcito. No estaba culiado. ¿Eh? ¿Qué dijiste? No estaba culiado, dije. Eres ordinario, David. Estamos hablando de libros. Tú metes tu pichula envenenada, weón. Tú, weón, el poeta maldito de Curecto. Tú, la persona menos culiable del mundo. Tú, el no culiable. Tú, el not culiable. Fuck you. ¿Viste tu carnet de identidad, lo que dice atrás? No culiable. No culiable. Tu nombre, no culiable. Celu identidad, no culiable, @noculiable.com. Tu mail. Me metí en tu sitio, noculiable.cl. Y el chat donde vas tú, noculiable.com. Amigos, noculiables.com. No, ni nada. Yo en mi época de soltero, fuck. Así que me las hacía chupete, papi. Y siempre se me escapan las mujeres de lente, tengo miopía. O. Bueno, me la culié con la mente, ¿no? No, no es la realidad. Ya llevo dos en este rato. J.K. Rowling en el baño y Anita, la miope. Lo malo que está el marido ahí. Sí, sigamos, sí, sigamos. ¿Puedo jugar una? Ya no, que esté todo ahí. Déjate una rica. Bueno, ya David, el poeta maldito de Curepto, trae a dos nuevas entrevistadas. Hola. Hola. ¿Qué les ha parecido la Feria del Libro de Santiago número 32? Bastante interesante, muy entretenida. Nosotros vinimos al lanzamiento de un libro de poemas de Safo. Ahora, aquí la adaptación de los poemas de Safo, sí, de Soledad Fariña. Sí. 500 pesos. Vamos a leer un poquitito, lo va a leer David, que tiene una pésima dicción, pero pese a eso. Ahora, David, tú puedes. Pese a eso, está Ha mejorado, sí, porque mejor que lo peor. Imagínate lo mal que lo hace ahora. Imagínate cómo lo hacía antes. Bueno, esto se llama Canto de la Novia. Y los poemas de Safo. Virginidad. Oh, virginidad. Te lo tiro como uno caliente, David, necesito. Pero si tú, porque te digo virginidad, pensé que está caliente, sí. Bueno, a lo mejor es la temática, sí, que Safo. Safo es. Bueno, de la virginidad, muy entretenido. Virginidad. Oh, virginidad. Te sentí identificada. ¿Dónde irás, ¿Dónde irás cuando te pierda? Me voy a un lugar donde nunca volveré. Querida novia, nunca volveré a ti. Nunca. Oh, está bueno. Una vez que la pierdes, nunca la recobrarás. Y la virginidad en todo sentido, no solo sexual. En todo sentido, por supuesto. Uno puede seguir siendo virginal, como pensamiento. Te puedo hacer una pregunta muy íntima, no sé. No. No, no, no, pregunta íntima, no. Hablando del tema de virginidad, no sé, podemos. Si recuerdas. No, pero si te cobra por. ¿De acuerdo a esto? No, si sí, el tema de la pérdida de tu virginidad, ya que estamos hablando de virginidad, ¿es un recuerdo placentero, el cual recuerdas con mucha emoción? ¿Tiene un recuerdo? Primero que todo, reciente. Reciente, claro. ¿Qué edad tienes? 22. 22, no, no tan reciente. Ya, pero no tan pasada tampoco. No tan pasada. No, no, no sé cómo esa juventud de que a los 12 ya. No. No tan así. No, y bastante con cariño, muy bonito. Con tu pareja, tu pololo. Sí. Yo siempre me acuerdo de ti porque tú dices así como, mientras tú no seas en pareja, todo puede pasar. Mi papá también mucho. Antes decía eso. Cuando decía eso. Así como, mira, podemos hacer cualquier cosa, pero mientras estemos en pareja. Yo decía, vamos con tu. Los poemas son de Safo. Safo. Poema de Safo. Que la adaptación que hizo. Siguiente tema, el poeta de Curepto de pésima adicción. Por favor. Pero cada vez mejor. Cada vez le están truncando más los sueños a este joven. ¿Qué hizo recién? ¿Está dedicado a ustedes dos? ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Una tierra? No, me toqué el celular, me estaban llamando. Son las musas que me han concedido a ser una laureana. Ellas me enseñaron a jugar. ¿Eso no? No, pero son ¿tú lo estás burlando? La experiencia nos muestra que la salud es desprovista de virtud. Nunca es una benzina inofensiva. ¿Otro? ¿Otro más? Sí. No, pero sigamos conversando y yo voy buscando un poema. Pero, dino uno de los tuyos. De los míos. Sí. Que te sepas de memoria. Oh, cadena flotante que busca frente a esta historia inaudita. Que quiere preservarse, que quiere agotarse. Y otra vez está contigo, contigo. Solo, solo, solo, solo contigo. El poeta de Curepto. Bien. Bueno, muchachas, yo les quiero agradecer que hayan aceptado la invitación a venir a nuestro programa que se llama Tierra 2. Muchas mañana gracias. Lo vamos a tener en internet. Sí, a través de Twitter. Lo vamos subiendo a distintos lados. Se llama Tierra 2. Y ustedes también este capítulo que habla de los clientes. Okay. Muchas gracias por haber venido. Muchas y un gusto. ¿Algún saludo a algún amigo? No. Amigas, ¿no? Su mami, su papá. Lo pueden encontrar en editorialdavisito.cl. Ah, sí, busquen mi libro. El poeta de Curepo. Poeta de poeta maldito. Poeta de mala adicción. Mala adicción. Maldito, no por sus temáticas, sino que porque él está maldito porque nada lo resulta. ¿Pero qué tipo de poesía escribe? Poeta maldito. Maldito. Que ya se entendió como maldito, es que no es maldito, pero. No, pero les va a gustar. Muchas gracias por haber venido. Hay mujeres que les gusta mucho. Les pasa a creer. Seguimos acá en Tierra 2, en Radio Nuevo Mundo, entrevistando a gente. Pero las personas. Ahí tuviste mal. ¿Qué cosa? Eran muy. Niña. No, no, sí. Muy intelectuales. Sí. Laxa. No, no sé, a mí me gustó la. No, no, a mí me gustó la. La colorina. La colorina, pero. Estaba, no, no, no me gustaba la tele, yo pensé que le guste más como el famoso. Perdona, perdona lo básico, pero. Que ¿cuánto estaba... rato llevamos grabando? Llevamos como una hora. Una hora, ¿no? El especial, no, el especial. Especial de larga duración. Seguimos en el especial de la Feria del Libro número 32, su versión 32, desde la estación Mapocho. Estamos mal entrevistados. Hasta que nos resulta una alguna chica. Lo probamos, ¿eh? ¿Una chica joven? Pero no tan joven, o sea, 20 años. O igual no madura más. Madura más coreana. ¿Tú vienes a leer? Yo nunca le he hecho una madura. ¿Nunca? No. De lo que sale el video. ¿Tú especializado en el serio? De lo que sale. Después de los 40 años, las mujeres. ¿A cuántas mujeres de 40 años está ladreado tú? Honestamente, cuatro. ¿Cuatro? Dos experiencias más o menos medias. Tipo con atracción fatal, con mucho. De parte de ella. Muy peligrosas las mujeres de verdad. Pero sí, sexualmente sí. Son un increíble. No, y no solo sexualmente, sino que son mujeres con más contenido. Yo tuve la oportunidad de estar íntimamente con una mujer que tenía su. David, no te voy a perder esta experiencia que voy a contar. Ay. Un minuto. No, es que una señora. Sí, desubicado y mientras está recuerdo. No. Esta era una mujer con mucho contenido, güey. De hecho, ella tenía convicciones. Por ejemplo, estaba muy en contra del CONASA. De hecho, anda por acá ahora sí. No. ¿Qué pasó, Isita? Estoy creando a tu vieja. ¿Y qué? Gustamos. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Dentro de la pareja todo está. Estoy tirando a tu vieja. Dentro de la pareja está todo permitido. Qué horrible. Yo voy a eliminar mi Facebook, mi Twitter. Yo no quiero escuchar después los comentarios que van a salir con esta cuestión. Lo peor es que los buenos van a buscar el Facebook. ¿Tu mamá tiene Facebook? Sí, mi mamá tiene Facebook. ¿Qué están haciendo los vaqueros de sedentaria? A trotar, chiquillos. Ya, a trotar por la villa. Menos teta, más caluga. Menos teta, más buen estado físico. Ahí viene una niña. Anda, David. A la de blanco ahí, por favor. Te va a entrar en negro. Anda, por favor, David. ¿Sabes a quién yo me tiré? No, qué ordinario estar diciendo eso. Es que me relajé un poco. Yo me he tirado a la mayor cantidad de cuicas, yo creo, de la historia. ¿En sí, serio? Yo tengo una teoría. O sea, yo tengo un plan. ¿Tu pene de plomo? Mi pene de plomo. Yo he tirado muchas cuicas en mi vida. ¿Por qué? Generalmente las cuicas son de derecha. Tiene un pensamiento cercano a la U. ¿Hay un Davidcito por ahí? Hay un Davidcito por ahí. No. Por ejemplo. Bueno, las cuicas son de derecha. Ya. Entonces yo digo, mi cabeza dice, esta buena es de derecha, es rubia, estudia en el Villa de María, ta, estudia en la Universidad de los Andes. Instituciones cuicas de aquí de Santiago, para la gente de región. Claro, bueno, la gente de regiones, para que entiendan. Pero no le digáis como si fuéramos tanto la gente de región. No, porque allá se escucha con. En la grabación, llega tan lejos. Usted, mi amigo Ruminal, no es de cuando escuchan este programa, lo escuchan tan retrasado, con tanto delay, que tengo que hablarle así para que lo puedan entender. Este amigo no es para que toda la gente de Riquide pueda entender bien. Se acaba de suicidar Pedro Lemebel. Se pegó un balazo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pedro Lemebel? Sucesos están en el techo de la estación Mapocho. Bueno, mi teoría. Las chicas cuicas, como se le conoce popularmente, generalmente piensan como alguien de derecha. Y mi teoría es, y la que la pongo en práctica, es, yo digo, bueno, me las voy a tirar tanto hasta dejarlas comunistas. Entonces yo estoy ahí, ta, les digo, grita, viva Salvador Allende. Yo estoy ahí, ta, grita, viva Salvador Allende. No, grita, viva Salvador Allende. Y me la estoy tirando y ya empiezo a gritar, viva Salvador Allende, viva Salvador Allende, viva Salvador Allende. Y la transformo en un estado. Mujeres de izquierda. Por eso perdí la elección sin piñera de la municipal. O sea, ¿quién te va a agarrar? Eloísa González. ¿Pero es un escolar? No, pero cuando está. No cuando va cuando sale del colegio, sí. La espera ya fuera del colegio y se la agarra. Y ahí no es escolar. ¿No? ¿Qué? ¿Es delito? ¿Si no anda con uniforme? Es delito. ¿Eso? ¿Qué? ¿Y la hermana también que se presente, por favor? Hola, me llamo Natalie, tengo 20. Bueno, ¿qué lo motivó a venir este día feriado a la Feria del Libro? Mi mamá. ¿Le puedo preguntar algo? La tradición de la mamá de llevarlo todos los años. ¿Les ayudaba en algo? ¿Los hace distintos a otros jóvenes, personas de la edad de ustedes? No. ¿Han conocido a alguien en esta feria del sexo opuesto? No. ¿A usted y al sexo opuesto a ti? Es que ese no es el propósito de la feria. No, hay que venir a la feria. Mira, tú con 17 años y yo con 38, me has dado una gran lección. Porque yo venía a tomar. Vemos, igual los vemos sin libros. Los vemos sin libros. También. Hagan la denuncia. Hagan la denuncia porque sabes que todas las personas que han venido a este micrófono nos han dicho lo mismo. Que los libros están excesivamente caros. Caros. Siéntate acá. Tú sabes que Pedro Lemebel se disparó en la cabeza hace 10 minutos. 5 minutos ahí. De verdad, nosotros lo vimos. Y quedó una mancha de sangre ahí. Si te puedes dar cuenta, mira, gira, gira. Mira ahí. Mira. Mira lo que hay ahí. Te juro por Dios. Sangre café. Tomaba mucho café y tomaba mucho copete también. Ya, pues si ves bien, claro. Buen diagnóstico. Tomaba mucho café. Se pegó un tiro hace 10 minutos. El libro, bueno, anda a comprar el libro ahora porque van a empezar a subir de precio. ¿Y en tu caso, Iñaki? ¿O nunca has leído un libro? ¿Pero cuál? Un título. Por ejemplo, yo te digo, Pedro Páramo. ¿Te tiene un libro? Otro. ¿Cómo se llama ese burrito? ¿Un burrito? ¿Un libro, un burrito? Súper mala la descripción. Un libro, un libro, un burrito. Ese lo leí también. ¿Le gusta el libro? Bueno. Muchachos, les quiero agradecer su disposición y que nos hayan aportado con los libros que están leyendo. Agradecerles que hayan venido a nuestro capítulo especial de Tierra 2. Esta es una radio que nosotros tenemos por internet y que hacemos junto a Pedro Ruminot. ¿Lo conocían? ¿A Pedro Ruminot? ¿De dónde lo conocen? De la comedia. ¿De ese sí lo conocen? De libros nada, pero... ¿Ah, tenés el libro? ¿De la tele? Se tiró a... Ah, pensé que me había tirado. Se tiró a la... No, es que te había tirado con muchas menos. Muchísimas. Gracias. De clase alta. Y de edad es joven. ¿Y David? Chile con y a David le gustan mucho los hombres. Él es un poeta. Es un poeta de Curepto. Y nos despedimos con un poema del sí. Poeta de Curepto. Improvisa un poema para cada uno. Tiene una dicción pésima. Si lo encuentran ordinario, tienen todo. Nos sumamos a ese. Si lo encuentran penca, están en lo correcto. David, ¿le podrías dedicar un poema a nuestra amiga? ¿Qué es tu nombre es? ¿Y tu apellido? Natalia. Natalia. No la busques en Facebook. No se te ocurra. Pederasta. Agregarla de la noche. Ya he 22 años, ya no. Pero igual, mírala. Sí, y mírate. Sí, Natalia Ávila. Natalia Ávila. No, no, está su hermano que tampoco va a aceptar que un adefesio como este, que hoy en la noche con tus manos aceitosas tocándote tu miembro, te encontré bonita en la Feria de los Libros. Tu poema para Natalia Ávila. ¿Segundo apellido? González. No es que yo te vaya a buscar en Facebook, por favor. Natalia Ávila González. Ya. David. Bueno, el siguiente poema se llama... Justamente un poema mío que se llama Nápoles. Lo encontré dentro de los... ¡Qué ordinario! ¿Pero por qué ordinario, hombre? Somos por lo mismo, por porque... Favor, ¿qué ordinario? ¿Por qué ordinario? Natalie, ¿ya es ordinario eso? ¿Por qué ordinario? Natalie, el día que te vi, siempre fui muy feliz. Fue así como me conmoví. Con tus ojos me conocí. Natalie, Natalie. ¿Le gustó? ¿No? Yo también tengo un poema para Natalia. Pregúntale a ella si le gustó. ¿Le gustó? ¿Le gustó? ¿Le gustó? ¿Le gustó? ¿Le gustó a mí? ¿Le no, gustó? Lo estoy diciendo. ¿Lo estoy gustó? Diciendo? Estoy afirmando, estoy afirmando. Yo tengo un poema para Iñaki. No. No, tengo un poema para Natalie también. Natalie, del odio al amor hay un paso, pero del amor al odio un instante. Muchas gracias. Oh. ¿Qué? Tengo otro, Nati. En el amor hay una cuota importante de locura, pero no por eso vamos a dejar de amar sin locura. Hay una bien. Esos son como los pergaminos que venden en las feas. Natalie, ¿quién fuera perro? Para pelearte en la calle. No. Ya, pero estaba queriendo algo inédito, ese inédito. No. Están los hermanos acá, los dos hermanos. Pero si es poesía, Feria del Libro, versión 32. Bueno, Juan, Natalie, Iñaki, Pedro y David, queremos despedir Tierra 2 de hoy. Y nos vemos. Y nos vemos mañana, Pedro. Nos vemos mañana, más o menos en esta misma. Muchas gracias. Y despedimos con el periodista, perdón, el poeta maldito de Curepo. Periodista maldito. Buenas noches, ya nos vamos con este programa. Recuerde... Despídete con un poema, si tú eres poeta, despídete con un poema. Dedicado acá a los hermanos. Justo un poema que se llama Los Hermanos. Los hermanos que yo tuve no los elegí, pero siempre los quise hasta los últimos días. Por eso, hermanos. Jordi, los últimos días. Un hermano no siempre es un amigo, pero un amigo. Siempre es un hermano. Buenas noches. No, que lo cierre el poeta. Las últimos días, estábamos. Hasta tus últimos días. Tus hermanos son los únicos amigos en los cuales. Los únicos amigos en los cuales tú puedes confiar. Y aquí tenemos el gran ejemplo junto a mis hermanos. Ha ha ha.